Puedes oírme, te hablo desde el lado de la oscuridad. Puedes verme, he venido a contarte la verdad y aclararte algunas cosas que he oído que decían de mí. Puedo sentarme, todavía no me quiero ir. No me quiero ir. Vengo a decirte que no dejé un momento de pensar en ti. Tuve que irme para saber si estaba aquí. Te busqué entre las ciudades, cada noche, cada habitación, en las mitades de cada lado de mi corazón. He vuelto por ti. A lo mejor es el momento de empezar con algo nuevo entre los dos, algo que nos haga sentir en otro mundo, con otro corazón. Oírme, te hablo desde el lado de la oscuridad. Puedes verme, he venido a contarte la verdad y a sentir que aún me quieres y que quieres confiar en mí. Puedo quedarme, puedo sentarme junto a ti. Me muero por ti. A lo mejor es el momento.